caído y la bocina es pam, pam, pam, pam, pam, que revientan, revientan mis oídos de los problemas me olvido y a la vecina le giro, este party está prendido. ¡Hey! ¿A que te pongo en calor? Chula. Suda, suda mamita chula.